Jueves 19 de febrero. Educación. La palabra hebrea para educación viene de una palabra que significa construir y comenzar. Todos estos significados están contenidos en la idea hebrea de la educación. Cuando instruimos a un niño, Proverbios capítulo 22, verso 6, lo edificamos, comenzamos y ponemos el fundamento para el futuro. Los padres y los educadores, por lo tanto, son responsables por el futuro de sus niños y por implicación por el futuro del mundo. Lo que hacemos con nuestros niños hoy impactará sobre la sociedad durante generaciones. Escucha Proverbios capítulo 2, verso 6. ¿Qué dice esto acerca de la importancia de educar a los niños correctamente? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es importante que la palabra hebrea para educar es la misma palabra usada para la dedicación del templo. Primera de Reyes capítulo 8, verso 63. Una educación temprana se corresponde con la misma perspectiva del templo. Tiene un impacto sobre nuestra salvación, aún más allá de nuestra propia vida. A los padres se les encomienda la gran tarea de educar y enseñar a sus hijos para la vida futura e inmortal. Conducción del niño, página 37. Tal educación tiene un efecto eterno. El apóstol Pablo parece aludir a este texto cuando felicita a Timoteo por su educación temprana en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15. Escucha Proverbios capítulo 22, versículos 8 y 15. ¿Qué principios encontramos aquí? El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La educación puede compararse con la actividad de sembrar. El futuro de nuestra sociedad y de nuestros hijos depende de lo que hemos sembrado. Si nuestra semilla fue iniquidad, entonces nuestra educación, la vara, fracasará y cosecharemos iniquidad. Verso 8. Si nuestra semilla tocó los corazones de los niños, verso 15, entonces la vara de nuestra educación alejará a muchos de ellos de la necedad. Muy a menudo enseñamos a otros, especialmente a los niños, con nuestro ejemplo. Piensa acerca de tu ejemplo. ¿Qué clase de legado estás dejando? ¿En qué áreas podría ser mejor tu ejemplo?